Radio Crash presta más. Asina que tú verás. Narredomade l'emblase de Bongo, nel occidente Astur, un pequeño trasgu con un talento oculto y gran sabiduría. Tresllada y al somozo aprendiz, les conocienci sobre el manexu de un extraño poder. La mía aliada, el nervio ye, y una poderosa aliada ye. De la vida y la creadora. Crecer nos fae. La suelesía arrodianos a todos y xúnenos. Luminosos seres somos. No en esta cruda materia. Tienes de sentir el nervio al todo alrededor. Aquí, entre tú y yo. Y el árbol, y la roca, la tierra, la nave, incluso también. Viernes 16 de febrero y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Hola, hola, ¿qué pasa, Borja? ¿Qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los y las oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Llegó el día, Borja. Sí, el 300. Tanto tan ansiado, ¿eh? Tanto lo postergamos en el tiempo, ¿no? Para poder celebrarlo con a gusto. Pero de poder celebrarlo a gusto, porque la verdad que últimamente, no sé tú, pero yo me estoy alejando un poco de la celebración excesiva, ¿no? Sí, ¿eh? Entonces queríamos hacerlo con la calma, ¿no? Con la calma, sí. Como, de hecho, como el niño racista, valoramos la tranquilidad, tranquilidad, ¿eh? Sí. De hecho, pues nos pusimos un poco vagos y para el especial de hoy les pedimos a nuestros compañeros de Radio Crash que nos hicieran el programa, ¿no? Que nos contaran su clásico. Exactamente. Por aquí ya pasaron en otros programas de centenarios, ¿no? Pasaron... Uh-huh. Pues míticos del cine asturiano, míticos de la radio también. Tuvimos suerte de contar con personas de emisoras amigas y de emisoras hasta profesionales también, pero esta vez tiramos de la casa. Sí, sí, sí, sí. Y así aprovechamos para, pues bueno, para vanagloriarnos de la buena salud que tiene la radio y de los programas que hay. Y entonces, pues esa gente de la parrilla, pues nos ha sugerido. Le dijimos que asociaran un poco a su programa, uh-huh. Cada persona de Radio Crash que se ha puesto en contacto con el programa. Y en este caso hemos descubierto, vamos a ir descubriéndolos a lo largo de este programa especial número 300, auténticos clásicos no tan populares, ¿eh? Sí, sí, como suelo decir yo a veces cuando iniciamos algo, ¿no? Hoy es como el primer día de clase, que vas con la agenda, con la libretina, con el boli nuevo, y es para un programa para apuntar, porque nosotros... Muchos de los clásicos que nos comentaron nuestros compañeros y compañeras de Radio Crash no los conocíamos, sinceramente, y aquí es aquí uno de los objetivos de este programa, sobre todo para nosotros, es el descubrir, ¿no? Es descubrir películas nuevas, nuevo cine y bueno. Totalmente, porque siempre se nos escapan cosas. Obviamente, es imposible abarcarlo todo, ¿no? Además, tenemos el estudio pues con ambientuco. porque tenemos un poco de público. Tenemos fans. Tenemos fans. Y saludamos también, aparte de la gente que nos escucha cerca del estudio, aquí en el polígono, en el 105 de la FM de Sixón, tenemos a la gente de Radio Cuca Novieu, que nos escucha en el 107.3, a la gente de Radio Almaina, del 88.5 de allí en Granada, a la gente del Prepirineo de Huesca, en el 102.2 de Radio Espirit Trompa, a la gente de Radio Trama en Sabadell y Radio Gainera, que nos escuchan por internet, y también desde hace poco, como decimos habitualmente últimamente, a Radio Guiniguada desde Las Palmas de Gran Canaria en ese 89.4, ese domingo 21, que yo creo que cerrará, bueno, con el lunes 23 también, o sea, este programa va a estar dando la chapa, después de 300 programas de chapa, todo el fin de semana con este especial número 300. Borja, ¿tú te acuerdas de ese doblaje? ¿Se te iluminaron los ojos? Sí, ese doblaje fue de los que mejor nos salió. Dentro de las múltiples pasajes o episodios, ¿no? De esos doblajes, quizás este es el que más me gustó el resultado y bueno. Sí, sí, además es que me acuerdo la cara que pusiste. Además es una cosa que te quedaste a gusto, ¿eh? Sí, y luego sonaba, claro, entraba la música de John Williams. Entró cuando tenía que entrar ahí, también, ¿eh? Justo. Que era una cosa que hacíamos, que dejamos de hacer también un poco, que podemos retomar si quieres. Sí, sí, lo hacemos en directo, o sea, es en directo, sin artificios, más allá de... Totalmente, sí, sí. Por eso se nota un poco los nervios. Una mini obra de teatro era, ¿eh? Sí, sí, era una cosa que... Sí. Bueno, ya nos lanzaremos, ¿eh? Sí. Pues nada, lo que decíamos, vamos a empezar en riguroso orden de aparición de esos mensajes de saludo que hemos tenido durante toda esta semana de la gente de la radio que nos ha querido recomendar su película, y vamos a tener cine de todas las clases, vamos a tener cine muy clásico, cine ochentero, noventero como nos gusta, y luego también nos vamos a ir hasta este mismo año que pasó, el 2023, y Jimmy... pues compañero además que cubre con nosotros el Festival Internacional de Cine de Sixón, tenía una espinita clavada con esta película y por fin pudo verla, y vamos a escuchar lo que nos decía, que es la primera recomendación de este Cinefagia FM. Jimmy. ¿Qué tal, compañeros? Felicidades por vuestro 300 programas en Radio Crash 105 FM. En campo aperto os desea que cumpláis otros 1.300 o 3.100 como mínimo. Estoy totalmente henchido de gozo porque al final logré ver Perfect Days, la película de Wim Wenders, que no la había podido ver en el Festival de Cine de Gijón, y jolín, es que la recomiendo vivamente, porque además la radio tiene una importancia brutal en la película. De hecho no hay banda sonora, no voy a contaros la película, pero no hay banda sonora, suena cuando tiene que sonar la música, es flipante. Lo demás lo pone el maravilloso actor japonés que se lo come todo y que te habla con la mirada. Una maravilla, Perfect Days. Venga, buen aniversario, 300 programas, y venga, adelante y a por los siguientes. Un abrazo para todos y todos. Bueno, amigo. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. ニコ、 いつも家出すの？今度は今度、今は今。 今は今。 La próxima vez es la próxima vez, y ahora es ahora. Le decía, como decía Jimmy, el actor de este último trabajo de Jim Verdes, que bueno, pues, que pudimos ver en el Festival de Cine de Sixón y que pues tuvo también acceso a cartelera, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros fue la primera película que vimos en el festival este año, se convirtió en un clásico instantáneo, y a ti y a mí, que yo sé que tú tienes mucha querencia por la por el cine contemplativo, la quietud, la calma, esta película te encaja, ¿no? Así muy englobada en el universo de Taniguchi. Exactamente. Astroistoji Yakuso, que era uno de los máximos exponentes de la película y el que da ese tempo que dices tú, ¿no? Uh-huh. Y venimos de mucho Taniguchi también. Y sí que es verdad, Borja, vamos a ir escuchando gente cuando nos preguntan, nosotros... Es raro que te digamos cuál es nuestra película preferida. Y pensando en esto, y lo haremos escuchando pues, todas las recomendaciones del programa, ¿cómo es el cine y cómo al final te quedas con el pozo de lo cercano, de lo último, ¿no? Y en este caso, pues a mí si me preguntan por una película, pues también últimamente diría este último trabajo de Wim Wenders. Sí, sí, probablemente fue la película que más pozo nos dejó. Y es una película, como decimos, muy costumbrista, muy, muy sencilla a priori, ¿no? Porque digo sencilla a priori porque luego es muy difícil hacer lo que hace Wim Wenders aquí, y sobre todo su protagonista, Koji Yakusho, que es sacar esos matices de la cotidianidad y extrapolarlos y hacer una gran película como es esta Perfect Days, y con esa banda sonora que decía Jimmy, que suena cuando tiene que sonar, y cuando veáis la película sabréis por qué es. Exactamente, ¿no? El musicasete. El musicasete. Un formato que Radio Crash continúa manteniendo también aquí, ¿sí?, en esta emisora. Pues nada, muchas gracias a Jimmy. Recordemos que Jimmy suena en Radio Crash todos los lunes a las 8 de la tarde. Últimamente tenía un poco en parón el programa, pero desde antiguo horario de Cinefagia. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Pero próximamente pues lo tendremos nuevamente en las ondas con toda la energía a Jimmy, y le damos las gracias por haber participado. Una persona que está al pie del cañón y que no falla es Enrique. Bueno, Enrique siempre... Enrique hace terapia aquí con la radio, como la mayoría en este caso, y Enrique también pues no quería dejar de participar en este especial de hoy. Hola, muy buenas tardes. Felicitar a Jairo y Borja por su programa número 400 de Cinefagia en Radio Crash, ya sabéis, la 105.0 de la FM. Y mi película para recomendar es Los Dinamiteros, un film del año 1964 dirigido por Juan García Atienza, que fue la única película que dirigió. Un guionista bastante importante, llegó a trabajar con Rossellini, y es una película un poco maldita en el sentido de que esta producción hispano-italiana, la distribución no fue muy buena y no tuvo la importancia que tiene en la historia del cine español, pues una película, una comedia negra realmente maravillosa, que está, bueno, pues al menos Pepis Ver dirigiendo todo el cotarro, de cómo unos viejecitos quieren atracar lo que es la mutua donde ellos cobran la pensión. Película realmente maravillosa, Los Dinamiteros, del año 1964. Hasta luego y por otros 400 programas. ¿Sabe lo que pienso? No. Que son unos cochinos. Eso. Hombre, es el reglamento. Sí, pero imagínese que le hubiera pasado a usted. ¿Tomaba usted? Lo mismo va. Nosotros bien que pagábamos cuando podíamos. Cuando nosotros pagábamos, las pesetas eran pesetas, y no ahora, que no valen un real. Además, la mutualidad es una sociedad anónima y no hay nada que hacer. ¿Nada? Vaya si hay. Lo que merecen es un escarmiento, que les volara el dinero de la noche a la mañana. ¿Que les vola? Pues estábamos arreglados. ¿Sabe usted lo que yo haría si llevara pantalones? ¿Eh? ¿Sabe lo que haría? No, no sé lo que haría. Robarles. Y no crea que me iba a arrepentir. Yo lo dejo, doña Pura, vivo aquí, ahí arriba. Robarles a todos. Uh-huh. Esto es clásico, pero tiene temática contemporánea, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Y si yo tuviera pantalones, también lo haría, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Enrique siempre descubriéndonos clásicos. Siempre que tenemos conversaciones con Enrique, salen a relucir pues películas de todos los tiempos, pero sobre todo de época 50-60. Siempre es muy mítico en temática de cine español y de atracos. Atraco a las tres, que es la famosa, pero aquí se cumple pues el clásico no tan popular del libro que siempre decimos, con esta Los Dinamiteros, que como decía Enrique, por esa falta de distribución, es muy poco conocida. Sí, sí, de hecho, bueno, para quien la quiera ver, está en Prime Video y en Filming, si quiere verla, y seguro que hay algún videoclub por ahí. Bueno, no sé si un videoclub estará, si se habrá salido en DVD, pero bueno, en estas plataformas están al alcance, si quieren verla, pues sí. No tiene problema. Sí, pues escuchábamos al gran Pepe Isbert, que es protagonista, a Lola Gaos también, y por ahí se cuela en la fotografía, recordemos año 1964, Juan Mariné, que es el que realiza la fotografía de esta película y que fue este sábado premiado por la Academia por su trabajo, por su trayectoria, ¿no? A lo largo de todos estos años. Así que la verdad es que están Los Dinamiteros, que tú desconocías también, ¿eh? También, ¿verdad? También. Nada, esta película la tengo totalmente desconocida. Por eso digo que el programa de hoy es un programa para ver con papel y boli y apuntarnos todos los clásicos que nuestros compañeros nos recomiendan. Sí. Bueno, escuchamos a Enrique todos los miércoles a las 9 de la noche con su bacanal musical. Aquí no falla a su cita siempre que el tiempo lo deja. Me encanta, Borja, porque tenemos la emisora llena de gremlins hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Está... No sabemos lo que está pasando. Estamos ahí con Enrique le aparece la bruja. A mil ojos. Con Enrique es muy típico que le aparezca la brujería. Sí, sí, sí, sí. Pero por verdad, aquí está lleno de trasgos, de gremlins y de seres del ultramundo. Que saludan además, ¿eh? Sí, y sí, se cuelan. A ver si. Ojalá se estén colando los ruidos en la emisión. Ojalá. Le da un toque, le da un toque. Bueno, muy cercano a Enrique, como decíamos, todos los miércoles a las 9 de la noche podemos escuchar en Bacanal y los lunes con su programa de música clásica. Tenemos a Gonzalo. Y en este caso, Gonzalo nos ofrece doble sesión, Borja, ¿eh? Uh-huh. Esto va a pasar un par de veces hoy en este especial. Bueno, amigos de Cinefagia, saludos desde Asbury Park y feliz programa número 100. Voy a hacer trampa, voy a recomendar dos en una. La verdad es que es la misma historia. La primera, una película de año 51, El enigma de otro mundo, dirigida por Howard Hawks, a la par con Christian Nevy, un desconocido, y también producido por el propio Howard Hawks. Una película de ciencia ficción que es un auténtico clásico, y si no la localizáis, aunque yo creo que es sencillo de localizar ahora en plataformas, tenéis el remake del 82, La cosa, del señor John Carpenter. Qué mejor que este dos en uno. Oferta especial por este programa número 100. Howard Hawks o el mismísimo John Carpenter con The Thing. Is it human or inhuman? Earthly or unearthly? Baffling questions, astounding questions that not even the world's greatest scientific minds can answer. Gentlemen, do you realize what we've found? A being from another world as different from us as one pole from the other. Come here. Get in the corner. Now hold this in front of you. Stay by the light switch. 1.9. Needles hit the top. La cosa, Borja. Oye, otro. No tenía muy refrescado que La cosa de Carpenter era una versión de esa película que nos anunciaba hoy Gonzalo, ¿eh? Sí, yo creo que en otro especial, creo que Gonzalo nos la trajo otra vez aquí, que se repite un poco. ¿Sí? Pero es de agradecer, ¿no? Gonzalo, el pobre Gonzalo, ¿se repite? Sí, un poquitín. Dirigida por Howard Hawks, la película del 51 y Christian Nevy, pues yo creo que está de mucha actualidad, porque no sé si estás viendo tú la última temporada de True Detective. Sí, estaba pensando justamente en que había mucha similitud con esta temporada de True Detective. Yo es que estoy viéndola y salvo que en esta las protagonistas son todas mujeres, sí, pero me recuerda muchísimo, tanto por los escenarios como por la trama, ese toque sobrenatural que se atisba, ¿no? Y me recuerda mucho la película de Carpenter del 82. Pues sí, no sé si te quedas, tienes elección si quedarte con la original o quedarte con la... No, la verdad que la original no la vi. Uh-huh. No la vi, la tengo pendiente, pero mira, también se puede ver es fácil de localizar en las plataformas habituales. Pues sí, pues le seguimos dando las gracias a la gente de Radio Crash que nos está descubriendo películas. Al programa de cine de Radio Crash le están descubriendo películas otros programas. En este caso, Gonzalo de Asbury Park, todos los miércoles a las 10, no todos, ¿eh? Casi todos, ¿eh? Todos. La continuidad a veces falla en la, bueno, en la radio libre y comunitaria porque la vida se abre paso, ¿no? Claro. Hay que... Nos llenamos de responsabilidades. Sí. Uno de los últimos compañeros llegado a Radio Crash es Alex, que tiene su programa de tango, La Biblia y el Calefón. Y en este caso, como no podía ser de otra manera, una película... Borja, no sé si has leído algo de esta película que nos trae hoy Alex, pero me parece... O sea, súper interesante, o sea, todo un descubrimiento. Un poco por encima leí la sinopsis, pero seguro que... 300 programas, que se dice rápido y es mucho. Y bueno, como yo soy Alejandro del programa de Radio Clase de La Biblia y Calefón. Es un programa de tango, para los que no lo sepan. Se me vino a la cabeza una película que se llama Fermín, que es una película, bueno, tendrá unos 10 años como mucho. Y la película va de que un hombre ya en un geriátrico mayor... No solamente habla habla frases y ninguno de los médicos lo entienden porque solamente dice frases. Dice frases como que sin sentido. Y de repente cuando llega un doctor nuevo, lo empieza a investigar y se empieza a dar cuenta que las frases que decía eran frases de trozos de letras de tango. Y el chico este, cuando empieza a ver que eran todas frases de tango, todo tenía un sentido. Y al final el drama de la película está muy buena porque te va llevando a una historia del pasado con el presente que se entremezcla todo. Y como tira frases de tango, de tangos muy clásicos y tangos no clásicos, siempre te deja ahí con unas pequeñas frases muy interesantes para guardar. Así que bueno, espero que la puedan encontrar. Si les interesa verla, se llama Fermín. Trabaja Héctor Alterio, que es un actorazo argentino que también trabajó mucho en España. Y se las recomiendo. Bueno, otra vez, felicidades por los 300 programas y que tengan un hermoso viernes. Yo voy a tener asignados los pabellones C y D. Me completan las historias clínicas, están bastante atrasadas. Me reporto una vez por semana y todos contentos. Va, yo contento, que es lo importante. A vos lo único que te interesa es tu trabajo, nada más. Por eso se fue Leticia. Alicia. Ven, Alicia. Lo estaba buscando. Yo le quiero hablar de mi abuelo, que es Fermín Turdera. ¿Y vos te quedas acá discutiendo por un viejo que se mira y que te iguala? Bueno, ese viejo es mi abuelo, es mi única familia. Bueno. Si vos podrías estar de mi lado. Yo llego y audiciono. Vos fíjate. Tiene la fantasía y la loca poesía que hay en su corazón. Te aconsejo que me olvides. Fermín habla como en... tango. Sí. ¿Y? ¿Nadie se preguntó alguna vez por qué? Te aconsejo que me olvides. Letra de Jorge Curi. ¿Sabes cómo vamos a terminar, Kaufman? Dando el mismo informe que me vienen dando hace 10 años. ¿Y después qué? ¿Me vas a pedir mi teléfono encima? ¿Qué haces acá? Estoy investigando. ¿A quién carajo le importa su investigación? Hoy la guardia vieja me grita. ¿Quién? ¿Quién ha dispersado aquel trío? ¿Qué sabes? Sí, ¿qué es? Y ellos eran muy amigos, jóvenes. Después se distanciaron, no se vieron más. ¿Ustedes tuvieron algún problema de polleras? ¿Qué pasó? ¿Sos psicólogo, pelotudo? En cuestiones de mujeres, cada cual juega su carta. ¿Qué carta? Bueno, pues ahí sí que teníamos otro clasicazo, no tan pues, popular, en este caso el que nos traía Alex. Sí, no, y además es que me parece súper interesante. Muy interesante. Porque, joder, en mi trabajo yo conocí una persona que con una patología muy, muy particular, que una demencia bastante avanzada, en la cual no reconocía ni a su familia, ni a su ni a nosotros, casi no sabía ni hablar. Y había perdido hasta la facultad de hablar, pero sin embargo le ponías música y te silbaba las canciones nota por nota. O sea, se puede ver que en alguna parte de su cerebro que tenía afectada, no le impedía hacer todas estas cosas que son realmente habituales, pero tenía intacta la parte de la memoria de las canciones y lo silbaba, pero nota por nota. Se notan estos 300 programas, Borja, porque precisamente me estás respondiendo a algo que te iba a preguntar yo, y es que, por el tema laboral, pues últimamente venimos hablando mucho de estos temas, ¿no? Y de que cómo la música y las canciones, pues en la tercera edad, pues rescata, ¿no? Sí, en ese tipo de prórroga que últimamente digo yo de la tercera edad. Sí. Y la verdad es que en esta situación que es un poco dramática, pero qué bueno, ¿no? Que, sí. Que es, en este caso, pues que con letras de tango también tan evocadoras muchas veces, ¿no? Se debe alojar en un punto de la mente que es más difícil de acceder a las enfermedades neurodegenerativas. Y parece que sí, que es relativamente habitual, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esta película tiene que ver con la patología, pero me parece realmente interesante, sí. Sí. Pues bueno, una película de 2014 que sitúa la acción en 2002, dirigida entre Hernán Fielding y Oliver Kolker, y la verdad que nos la apuntamos, totalmente desconocida, y además pues trayéndonos pues la esencia de ese programa que tiene Alex, que es... La Biblia y el Calefón, todos los miércoles, es el único programa matutino de aquí. Anda, de la radio. Gente no madrugadora, en este caso el resto muy poco madrugadores, ellos tampoco mucho, porque es a las 11. Bueno, pero... Pero el programa de las mañanas en directo aquí sí. En Radio Crash. Y seguimos con música, porque después de el tango, pues llega el reggae. Si últimamente decimos que Alex es uno de los últimos fichajes de Radio Crash, Miguina ha venido pegando fuerte a esta radio y también no quería dejar pasar la oportunidad de recomendar película y mandar saludo. Aquí Medina Selecta representando Simielgalo Radio Show y aprovechando para felicitar a los mis compañeros en Radio Crash, Borja y Jairo de Cinefagia FM por esos 300 programones. Sí señor, dice pronto pero lleva un ratín. Bueno, pedísme que os recomendara una peli y bueno, como nosotros a lo que nos dedicamos ya les llama y canales, pues voy a recomendaros una de las pelis xamaicanes más conocidas, que es la película titulada The Harder They Come, que na torna al castellano rebautizóse como Caiga quien caiga. No sé si tendría algo que ver el gran Wyoming en todo esto. Y una peli de crímenes xamaicana, es publicada en el año 1972 y dirigida por Perry Hensel, que es también un director y realizador xamaicano. La peli está protagonizada por el cantante de reggae Jimmy Cliff, quien interpreta a un criminal xamaicano, un rude boy, que en la película llámese Ivan Hugh Martin, pero que está basado en un personaje real que se llamaba Riggin, y que bueno, fue un rude boy muy famoso en Kingston en los años 40. Hay dos versiones de la peli, una con subtítulos y otra sin ellos. Cada una tiene un final distinto, lo cual la hace bastante especial. Y aparte, pues bueno, tiene una banda sonora que además de ser muy buena con temazos, ya que la producción de la misma corre a cargo de Chris Blackwell, pues también fue muy importante en la escena del reggae, porque bueno, considerose que la misma fue la que introdujo y lanzó al reggae en los Estados Unidos. A pesar de ello, las ventas fueron inicialmente bajas, lo que no hizo que dejara de ser una peli de culto en los años venideros. Así que nada, ahí os la dejo. Si queréis pinchar una de la banda sonora, tape recomendable. Muchas felicidades y a por otros 300 por lo menos. Puxa Radio Crash y puxa Cinefagia. ¡Salud! 1, 2, 1, 2, 3, 4. I'm looking for work. I can't do anything, you know, Bob. Anything. You can't stay here, you know, because I can't help you. I could make a record. I can sing, you know, Mama. You want me to go and beg work for $10 a week for the rest of my life? I'd rather die. The Harder They Come, una película muy icónica y para nosotros desconocida, pero alguien experto en xamaicanaes, como decía sí. Migina. ¿Qué bien suena xamaicanaes, eh? Pues todo un clásico. Suena, a mí me parece que la mezcla de reggae con Astur. Sí, me parece brutal. Está, bueno, el reggae mezcla con todo. Sí. Últimamente estoy dando bastante a un artista, no sé si, no sé dónde es, es ser británico. Te digo el nombre ahora, a ver si lo conoces, pero sí, sí me atrapa mucho ese tipo de esa música. Incluso veíamos en el tráiler, escuchábamos sobre todo los protagonistas que ya tienen mucho flow al hablar, ¿eh? Parece que ya van. ¿Puedo grabar algo? Sí. Bueno, me hace mucha gracia la sinopsis, Borja, porque este Iván Joe Martín llega a la ciudad para ser un gran cantante de reggae, pero que las cosas no son muy fáciles y sobre todo se tuerce porque mata a un policía. Sí. Entonces ahí la cosa se le tuerce gravemente. Sí, sí. Pero gran clásico del año 1972 y sobre todo icónico por el hecho de introducir en Estados Unidos pues lo que nos decía Medina, esta música y la verdad que el reggae. Otro que nos dijo también este secunde de Radio Cuca nos enseñó a decir bien, como se dice, reggae. Sí. Que se dice muy bien el reggaetón y todo eso, pero y mucha reggae, gente dice reggae. La gente siempre da el reggae, ¿eh? Reggae, no, sí, pero sí, reggae. Sí. Hoy no vamos a tener audio de Secum, pero por supuesto, Secum de Radio Cuca es una excisión de Radio Crash, un amigo, hermano, primo y lo que él quiera. Le damos siempre las gracias y además, pues bueno, ya que Miguel nos ha mandado un audio al que también agradecemos mucho, pues qué menos que acordarse de Segun. Miguina tiene siempre todos Simielgalo. Los martes, a las 8 y algo, ese Simielgalo Radio Show. Además, muchas pinchadas, mucho evento de Radio Crash fuera de la radio. Sí. Radio Crash y Simielgalo Productions. Muchas fiestas reggae por ahí, con muy buen rollo siempre y Y bueno, como se caracteriza, ¿no? Las fiestas de reggae siempre son de muy buena onda. Yo recuerdo sobre todo una fiesta que fue hace ya un par de años, después de la pandemia y eso. Totalmente. Que fue quizá el primer evento que hizo Miguina ahí en Encima Villa. Que fue el primer evento que yo sentí realmente que esto se acababa, que se acababa la pandemia y Totalmente. Que todo volvía un poco a la normalidad y la gente, los bares petados, la gente contenta y bebiendo, disfrutando y en compañía. Y el roce. Un poco de roce. Mucho roce. Sí. Y le hacemos caso y pinchamos a ese Jimmy Cliff con este tema original de Harder Day Come. Volvemos ya aquí en el episodio 300 de Cinefagia FM. Es la radio, Borja. Seguimos. El artista que os comentaba antes de reggae, Joe York. Buenas, Joe York. Recomendación, lo ¿no? Lo recomiendo, sí. El tema Queensland. Sí, sí. Bueno. Hemos aprovechado este descanso a salir un poco a bailar con los Gremlins y los compañía, Gremlins, ¿no? Sí, sí, andan por aquí. Sí. Qué gusto, ¿eh? Sí, muy bien. O sea, hacemos el parón, salimos, hacemos sí. un baile. Un poco bailoteo aquí reggae y venga, a seguir. Y volvemos. Gente, Borja, que ha llegado también últimamente a Radio Crash, hasta Radio Libre, Radio Libre de Decisión en el 105 de la FM. La gente de Rasgando Noir, en este caso Mateo, no ha querido dejar de mandarnos una recomendación. Ojito, porque además esto es doble sesión también de Rasgando Noir, y no solo Mateo, sino que Joel también tiene una recomendación, y me parecen peliculones, Borja, muy de tu estilo, ¿eh? A mí me flipa que te estén descubriendo estas películas, porque bueno, hablamos de que el cine es inabarcable, pero en este caso, joder, ahí rascando, ¿eh? Luego dicen que la juventud, sí. Oh, mentira. Hey, muy buenas, ¿qué tal? Soy Mateo, y bueno, hago el programa Rasgando Noir también en Radio Crash junto a otros amigos. Y lo primero de todo, quería felicitar a Cinefagia FM por sus 300 programas. Y para la ocasión de hoy quería recomendar una película que, si bien no tiene mucho que ver con nuestro programa, pues sí que la considero una película imprescindible en mi cosmovisión, digamos. Se trata de Funhouse, de Tobe Hooper, que en España creo que se estrenó como El Carnaval del Terror, y en el año 1981. Y bueno, esta película la conocí porque me dijeron que la había dirigido eso, Tobe Hooper, que yo lo conocía principalmente por haber dirigido La Matanza de Texas, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y precisamente a mí lo que más me gusta de La Matanza de Texas prácticamente es como esa atmósfera tan sucia y tan opresiva que recrea de ese sur inhóspito de Estados Unidos. Y pues bueno, también desde pequeño, seguramente motivado por It de Stephen King y demás películas, siempre tuve como una predilección absoluta por esas ferias del condado y carnavales así un poco aterradores y sórdidos de Estados Unidos. Y bueno, con esas premisas me puse de Fun House y me alucinó. La primera vez que la vi me alucinó por completo. Es una película que bueno, que si no te gusta demasiado el género o la premisa, pues seguramente te va a entretener al menos durante una hora y media. Y si tienes un mínimo interés sobre ello, como es mi caso, te va a alucinar. Es una pasada. Su ambientación es magistral. Y nada, muchas felicidades por esos 300 programas y a por otros 300 más. Something is alive in the funhouse. Something not alive like its father. Something better dead. Something that has the form of a human, but not the face. This better be good. It's gonna be great. Something that feeds off the flesh and blood of young innocence. Come on, here we go. This is it. Something that tonight will turn the funhouse into a carnival of terror. The Fun House, coming soon from Universal Pictures. The Fun House, it's a carnival of terror from Tobe Hooper, the director who terrified you with the Texas Chainsaw Massacre. La Matanza de Texas. Sí, sí, sí. Clásico de Tobe Hooper, pero aquí Mateo nos descubre otro clásico no tan popular, en este caso de Fun House, ese Antrosu con miedo, Antrosu terrorífico. Claro, claro. Coincido mucho con Mateo con la elección. Yo esta película tampoco la vi porque, jolín, es verdad que Tobe Hooper triunfa con La Matanza de Texas y a mí me resultó brutal la crudeza, el realismo con el que Tobe Hooper realiza esa película con tan poco presupuesto y genera tanto miedo aprovechando los pocos recursos, ¿no? Y esa cruza de la América profunda, de ese terror sureño, como decimos, y veremos esta Casa de los Horrores, que seguro que sigue un poco esta estela y que sabe rescatar. Me recordó mucho lo que comentó, ¿no?, sobre esas ferias a las películas de Rob Zombie, incluso. Totalmente. Ese cine de Rob Zombie también, sí, sí. Que ese amor por lo bizarro, por lo raro. Y bueno, pues me la apunto, pero vamos, a fuego para verla. Sí, Tobe Hooper con una filmografía muy, muy selecta, como por ejemplo, bueno, Poltergeist, como no, Bolsa de Cadáveres, una serie de televisión, o sea, una película para además The Soft Horrors, me parece, que también tuvo bastante éxito. Y bueno, pues un director de género de terror y fantástico, que siempre nos gusta, ¿no? Que no sale mucho de ese, sí, de ese ámbito, pero que vamos, una recomendación brutal. Sí, sí. Como me estaba prestando escuchar a Mateo y que decía, me presta mucho, pues eso, cuando veo una película que va sobre una feria de rednecks americanos, sí, sí, sí, de la América profunda, y que pueden pasar cosas un poco extrañas. En este caso, yo sé que son muy fans de El Peor Imposible, de esa gente que se está ahí hasta el final. Claro, pues claro. El terror tiene parte muy importante en ese Rasgando Noir y en esas tertulias que se crean alrededor de este programa. Pero Joel, su compañero, nos quiere hablar también pues de algo que es a puro punk, y luego encima con muchas recomendaciones de propina. Borja, este audio te va a gustar mucho. Muy buenas, soy Joel del programa Rasgando Noir, programa de punk en Radio Crash. En otras circunstancias seguramente hubiese escogido una película de terror, ya que es lo que más me gusta ver y lo que más he visto, pero he decidido escoger una película directamente conectada con nuestro programa, y no es otra que La Gran Suburbia, de 1983. La película nos muestra un grupo de punks y sus diferentes vidas en este movimiento suburbano. Hay drama, comedia y como no, punk. Yo creo que, sin ser una película perfecta, refleja bastante bien algunas cosas que estarían pasando en esa época en el oeste de Estados Unidos. Tiene las memorables actuaciones de D.I., Vandals y T.S.O.L., que si te gustan esos grupos o esa escena de California, se te van a quedar en la cabeza para siempre. Está dirigida por Penélope Spheeris, que es más conocida por su mítica Wayne's World, o estando en el mismo terreno que Suburbia, su película documental The Decline of Western Civilization, en la que se centra el punk de Los Ángeles de los primeros 80. Suburbia también está producida por el gran Roger Corman. Y quizás la cara más conocida de Suburbia sea Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, el cual en la vida real estuvo tocando en Fear, un grupo mítico de punk, unos meses, y este grupo Fear sale en Decline of Western Civilization tocando. Es el grupo que cierra la película documental, también hiper recomendada. Mencionar también Repoman de Alex Cox, que tiene muchas reminiscencias y referencias del punk de los primeros 80. Alex Cox también dirigió la mítica Sid y Nancy y todas estas pelis, así como Class of 1984, New Year's Evil o incluso Los Warriors, tienen esa esencia, reminiscencia o referencias al punk del primer lustro de los 80. Todas películas recomendables. Que iba a Cinefagia y que cumpláis muchos programas más. Meet the kids from suburbia. There's Jack. Wake up and smell the coffee, man. Sheila. Fast and my scars are ready. Joe. That could be there all your life. And Ethan. I feel kind of scared. You'll love them. Or hate them. Metal rejects running wild in our streets. A new movie about a new generation. Suburbia. Hasta luego, bitches. ¿No? En español lo dijo, ¿no? Sí. Ojo con Joel, que se puso a recomendar, no paraba de recomendar, ¿eh? Y venga, todo. Y venga. Seguimos con el papel y el boli aquí apuntando a tope. Y esta película que pinta muy bien. Yo quisiera preguntarles a nuestros compañeros. Joder, es que llevo tiempo dándole vueltas a una figura del punk que es un cantante que se murió hace unos años, que se llama Gigi Allen, uh-huh. Que es un tío que era cantante performance extremo, un tipo que hacía cosas muy escatológicas en el escenario. No creo que no hay ningún biopic sobre él, pero yo les quería preguntar a mis compañeros si tienen la oportunidad de escucharnos, ¿no? Como es de Rasgando. Que nos hable un poco de su figura. Igual tiene incluso algún programa dedicado a él, pero a mí, en relación con el punk, me gustaría ver un biopic de esta persona. Y bueno, no quiero decir mucho, porque para que los que no conozcan a Gigi Allen, que lo busquen, porque es muy escatológico. Sí, sí. Pues nada, le lanzamos el guante a los compañeros de Rasgando Noir. Gracias a Noel, por supuesto. Exactamente, sí. Joel y Mateo, que todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, sus 2-3 horazas ahí de Joder. Programa, con todo el talento, todas las ganas, pues que tiene la juventud. Borja, ¿tú te acuerdas cuando eras joven? Yo casi no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Fue ayer, ¿eh? Sí. Todo fresco. No. La juventud, aunque te sigas poniendo Vans, se acaba, ¿eh? Sí, ¿eh? Y la gorra. Bueno, la gorra. A mí y a ti y a todos. La gorra para tapar calva está bien, ¿eh? También. Sí. Forzando. A veces cuando pongo gorra, parezco al señor Vans cuando se pone gorra y eso. Pero joven. Bueno, hablando de clásicos, más clásicos. Hay gente todavía más mayor, ¿eh, Borja? Sí. Que nosotros. Siempre, ¿eh? Siempre hay alguien más. Sí. Y en este caso, Arturo. Clásico de Radio Crash que lleva con esta emisora. Te tienes ahí fanzines y ya estaba el programa de Arturo, ya estaba el Movida en la Cantina ahí, ¿eh? Y además, vas a ver además ahora. ¿Es el decano de la radio? Puede ser. Cuando lo escuchemos, dicen que no es el decano. Hay alguien todavía. ¿Cuál es el decano? Maravallo. Bueno, luego lo escuchamos. Sí. Luego hacemos el ranking. Sí. Bueno, Arturo, ojo, los formatos en los que consume cine Arturo, que luego hablaremos de ello, uh-huh. Borja, escucha la recomendación. ¿Qué tal, compañeros, amigos y mecenas de Cinefagia? Jairo, Borja Jairo. Parece que fue ayer cuando recibimos en la emisora con los brazos abiertos, pensando que ibais a durar dos programas o tres como mucho, y ahora lleváis ya 300 y no hay forma de echaros. Pues nada, habrá que ir pensando el discurso para el programa 400. Y sobre cine, reconozco que hace tiempo que no piso una sala, como mucha gente ya. Me gustó bastante, por ejemplo, yo creo que va a ganar algún Oscar, El Maestro, de Bradley Cooper. Creo que está Steven Spielberg por ahí detrás. Me pareció bastante buena y estoy seguro que va a ganar algún Oscar. No sé por qué puede ganar el de mejor. Y también, bueno, me he enganchado un poco a esa gran serie que se llama Better Call Saul. También me gusta ver las películas de Woody Allen de vez en cuando. Ahora en Movistar van a poner casi toda su filmografía, ¿no? Y bueno, los documentales de música también, sobre todo. Acabo de ver uno sobre Kiss, pero me gusta ver de todos los estilos, sobre blues, sobre música disco, sobre todo. Es música y de todo se aprende. Pero nada, felicitar por vuestro programa número 300, y lo dicho, esperamos en el 400. Venga, hasta luego. Oh, let's 12. No. 6. No. 8. Can you try? Just call. Maybe I should stop and think for a second. You should stop and think, because I am sending it to you. 20. No. So how long do we have to do this for? Well, we need to build up a very strong connection. Bueno, pues ahí tenemos el último trabajo, en este caso de Bradley Cooper, que además de ser actor es también director de esta película de 2023, que como bien decía Arturo, pues cuenta con muchas nominaciones y no solo tiene de respaldo a Steven Spielberg, también tiene a Martin Scorsese, ni más ni menos, Borja. Incluso Todd Phillips anda por aquí también. Sí, sí. Yo cuando dijo maestro pensé que era El maestro que quiso ver el mar, una película que pudimos ver hace poco, sí. Mucho, pero no, en este caso, y como decía Arturo, no pisa mucho una sala. Yo me da ganas de coger a Arturo y llevarlo al cine un poco, ¿eh? Ya, me puedes llevar a mí también, que hace mucho que no. Me secuestras, así tengo excusa. Y digo, te secuestro, ¿ves? Sí. Pues eso, Arturo le da. Me gusta el giro final del audio porque tornaba también a confesión, ¿no? Últimamente veo mucho cine documental. También me gusta Better Call Saul, la serie que cogía. Es un spin-off de Breaking Bad. De Breaking Bad, eso es, sí. Incluso nos ponía al día un poco de publi para Movistar con ese canal de Woody Allen, ¿eh? Sí. Era un enviado especial de Movistar y de Netflix. En este caso, un infiltrado. Sí. Por algo es uno de los programas más longevos de aquí de la radio. Eso es, qué voz, ¿eh? Bueno. La voz de la radio, con permiso de su hermano, ¿no? Te echa un poco para atrás ahí, digo, madre mía. Sí, cuidado. Es que Constantino Romero, no. Anda, que si la gente, como bien nos decía Pilar, que llevan tantos años en la radio, se tiraran a contar todos los programas que llevan hechos, joder. Cuidado, ¿eh? Ahí ya. Nos íbamos lejos, sí. Ya no te han puesto bastante la chapa nosotros con 300, ¿eh? Sí. Mira, una persona que tiene muchos programas a sus espaldas y que sí lleva la cuenta y que se tiene un ritmo pues de semana a semana y que no falla y que nos encanta además, es Pedro Menchaca. Y además nos trae una recomendación, Borja. Es tan de Pedro esta recomendación, sí. Es tan buena, o sea, en lo que se refiere a la música, a la fotografía, o sea, me quedo enamorado con la recomendación de Pedro, ¿eh? Buenas, aquí Pedro de Vericuetos. Antes que nada, enhorabuena a Cinefagia por esos 300 programas, que ya es decir, lo mío es la música experimental y de difícil catalogación, así que vamos con una peli de esas que no sabes muy bien de qué género son, géneros mutantes. Es una peli estonia, se llama November, por ahí va a ser complicado que la encontréis, pero os voy a decir algún dato más. Es de 2017 y el director se llama Rainer Sarnet. Es una especie de cuento folclórico lleno de referencias a las leyendas o los cuentos de por allí, me imagino, con mogollón de humor negro, bichos increíbles, una fotografía en blanco y negro muy guapa. Pues eso, una peli, a mí la verdad que me encantó. Pues nada, un saludín a los compis de Cinefagia y a todos los oyentes de Radio Crash. Adiós. Como vamos a nivel de que duro y listo sauna. Et vaadata, mida nad surnud seal teevad. Tõi sauna ukse lahti ja mis sa nägid? Inimkõrgused kanad pihtas. Mis sa tahad? Kratile hinge osta. Vaata, Luise. Ma tõin sulle külakosti. Miks see niimoodi haiseb? See on sitt. Kristuse ihu ja veri. Bueno, pues con Pedro Menchaca nos fuimos desde Hollywood hasta Estonia, ni más ni menos. Escuchamos película en versión original, que decía que era difícil de conseguir, pero hemos visto que está completa en YouTube, Borja. Ah, sí, ¿eh? Sí. Esta vale. Película pues estaba intentando de Rainer Sarnet, que la verdad, yo no sé si tuviste la oportunidad ahora mientras tanto de ver el tráiler. Sí, lo estoy viendo. Es una auténtica belleza, ¿eh? Jolín, increíble. Y además me recordó un poco, ¿tú te acuerdas de las películas de los Coen cuando hacen una especie de no sé, a ver, no sé en qué película es exactamente, que hacen una especie de eso, de rescate de algo mitológico, sí, de ellos mismos, ¿no? Que había, no sé si es la de a propósito de, sí, bueno, uno de estos de los Coen. Sí, sí. Que, había una que estaba en Netflix también que rescataba 5 o 6 historias, me parece. Sí, sí, también, sí, pues me recordó mucho, mucho a eso, ese humor negro, ese leyenda, sí, sí, eso primario, ¿no? Uh-huh. Mira, veníamos de la fotografía de Juan Mariné, reciente premiado en los Oscars por su trayectoria, una persona ya mayor, manejando muy bien el blanco y negro y la fotografía cuando veas la película Borja. A ver, y en este caso también, moderno, 2017, esta película de Rainer Sarnet, que también en este caso, ese manejo de la fotografía, esas criaturas, no sé, me parece, pues estas películas que el visionado en el cine tiene que ser bastante. Sí, sí, no, yo me la apunto, si está en YouTube, pues caerá pronto. Eso es. Antes. Gracias a Pedro, la verdad. Sí, sí. No dijimos que Arturo, todos los miércoles, a partir de las 11, 11 y algo más o menos, tiene su cita aquí en Radio Crash, y en este caso, Pedro Menchaca, todos los martes a partir de las 11 también, los programas de los más nocturnos de la radio, además de los más longevos, tiene su Vericuetos. La banda sonora también era muy vericuetil, uh-huh, en este caso, y además Pedro, como Miguina, pues otro de los participantes de la radio y que es capaz de sacarla fuera y hacer que, uh-huh, se conozca más con esos festivales que todos los años hace. Así que nada, valores de la radio, Borja. Sí, sí, al final decir que la radio no es solo este habitáculo ni este medio por el que despotricamos y, como decías antes, nos sirve muchas veces de terapia, sino que también los tentáculos son muy amplios e incluso hay charlas, conciertos, por ejemplo los del Marqués, los organizados también por Pedro Menchaca, uh-huh, las fiestas reggae de Miguina y, bueno, múltiples eventos, la relación con el Musoc, por ejemplo, y bueno, pues la verdad que es un gozo estar aquí en esta casa y poder ser partícipe también de esta Miguina, nunca mejor dicho, sí, a la cultura, ¿no? Eso es. Nosotros veníamos aquí por la pasión al cine y nos dimos cuenta que realmente eso también nos sigue gustando, pero la pasión por la radio en común es lo que al final mantiene un poco vivo todo, ¿no? Alguien que está pendiente de esos tentáculos de la radio que dices, Borja, y que siempre está en todos los sitios en donde hay algo que se relacione con Radio Crash, es Pilar. Además, también hace la cobertura del Fix. Nos recomienda la película De Facto, que pudimos ver este año en la edición número 61 del Festival Internacional de Cine de Sichón, y también nos quiere dejar un mensaje. Gracias, Pilar. Saludos a los compañeros de Cinefagia. Enhorabuena por esos 300 programas. Y, como no puede ser de otra manera, además, ahora que mencionas a Musoc, el faro de esta radio, Borja. El falo de esta radio. El más longevo, y en este caso también no quiso faltar falo. A su cita con este especial 300 de Cinefagia, y nos recomienda una película que estuvo en Musoc en su época, y además, si no me equivoco, por lo menos en la preselección seguro, luego creo que también. Y que sí, que el último trabajo de esta directora también estuvo este año, que fue espectacular, lo comentamos ahora después de escuchar a Falo. Hola, amigues de Cinefagia, enhorabuena por esos 300 programazos. Quería hablaros de una película, El hombre que vendió su piel, una película que no tuvo, yo creo, la suficiente difusión en el año de su estreno, en 2020, dirigida por la directora tunecina Kauthar Benhania, que está ahora precisamente en la carrera de los Oscar con su último trabajo, el documental Las cuatro hijas. Y El hombre que vendió su piel es una película que nos cuenta la historia de un joven sirio que está refugiado en el Líbano y que intenta llegar a Europa en busca de su amor que se había ido. Para ello, pues no duda en dejarse tatuar su espalda por uno de los artistas contemporáneos del momento, y de esa manera se convierte en una obra de arte a exhibir por los distintos museos europeos. Un thriller con, bueno, cuestiones morales a debatir, a reflexionar, con el trasfondo de las dificultades de las personas de busca de refugio tienen para llegar a Europa. Nosotros nos podemos decir más que reiterar esas felicitaciones y por otros 300 programas. Un saludo. ¿Qué te crees que eres? ¿Un genio? ¿Y qué es que Gotsoa convierte objetos sin valor en obras de arte valoradas en millones y millones de dólares con solo firmarlas? ¿Qué quieres, mi alma? Quiero tu espalda. He encontrado un trabajo en Europa. ¿Es genial? Me lo ha ofrecido un artista que conocí en Beirut. Se encargará del visado y todas esas cosas, pero aún no le he dado una respuesta. ¿Y aquí estoy? Venga. ¿Venga? Con mi último trabajo, estoy explorando un nuevo terreno. Ahora puedes viajar por todo el mundo. Era solo para que supieras que ya estoy en Bélgica. Esta obra de arte lleva la firma del diablo. ¿Este es tu trabajo? ¿Puedo preguntarte por qué te casaste con él? ¡No! Debemos pasar página. 4 millones, damas y caballeros. Eres un hombre libre, Sam. No, soy un hombre muerto. Pues ahí tenemos esa última recomendación de Falo, la película de 2020, que como decía él, tuvo poca repercusión. Claro, además, año de pandemia. Claro, pero esta estaba en la carrera de los Oscar Opportunes en su época. Pues también, otra para ver, para apuntar. Y también su director, su directora está... Sí. Este año para película mejor película de habla inglesa, ¿no? Sí, te iba a decir, una muy buena película, además una crítica sobre el mundo del arte, que a nosotros a veces también nos gusta indagar, el cine y el arte, pues eso, va muy de la mano. Pero en este caso, la última película de Kotar Benania, que pudimos ver en el último Musoc, Las cuatro hijas, Les filles de Olfa, es una película sobre una mujer que tiene cuatro hijas, y hay dos pues que se radicalizan, podríamos decirlo así. No quiero dar más pistas, un auténtico peliculón, Borja, impactante, muy muy impactante, esta última película de Kotar Benania, y la verdad que bueno, no la apuntada sin hilo, Falo, como es habitual. Está nominada en la categoría no mejor película internacional, sino mejor largometraje documental. Sí, sí, totalmente, sí, es que la película se la extrae, yo te la recomiendo, porque además impacta mucho, además este es un caso real en el que sí que si tienes un poco, si lo conoces, pues bueno, pero si no conoces absolutamente nada del tema, la verdad que la película impacta mucho. Además, es una construcción de la película también muy original, en el que actrices reales se mezclan con, o sea, actrices de naturales, que llaman, ¿no? O sí, sea, que, se mezclan con la realidad, ¿no? Digamos, exactamente, sí. O sea, se mezcla la realidad con gente que va a hacer ficción, pero no está haciendo ficción, está haciendo como realidad, y a la vez la gente de la realidad se mete a la ficción. Sí. Es una película muy original, y no sé cómo serán los Oscars de este año, pero bueno, yo le auguro que se va a llevar algún premio, sí. Bueno, ojalá. Gracias a Falo, que sí que es el decano de esta radio, de su programa Maravallu, y que ¿cuándo se puede ver, Jairi? Todos los jueves a las 11 de la noche tenéis una cita aquí con Maravallu para estar al día un poco de la actividad, la reivindicación social tanto de esta ciudad de Sisión como de toda Asturias, y a la vez también pues con un punto de vista fresco y de fiesta, como no podía ser otra manera, que es lo que nos ofrece Falo en ese Maravallu. Así que, bueno, Borja, cumplimos la hora de programa. ¿Sí? Lo hemos clavado. Ya, la verdad que hoy no teníamos ganas de hacer, tenemos ganas de fiesta nada más. Vuelven los gremlins otra vez por la puerta. Y nuestros compañeros nos arreglan el programa, un programa bastante interesante, ¿no? Porque nuestro afán de recomendatorio se cubre con las recomendaciones a sí mismo de nuestros compañeros. Exactamente, como decimos siempre, ¿no? Qué mejor, hay gente que dice, qué mejor que yo para... No, qué mejor que nosotros no. Que los demás. Que la gente que hace radio aquí en Radio Crash, pues para recomendar películas, para recomendar música, para recomendar temas relacionados con la vida, que es al final de lo que se habla aquí en Cinefagia. Y mira, date la vuelta. A ver, hay gente que lo viene, lo vi por el reflejo 300. Ya. Sí, ojo, en directo, Entra una tarta con el 300. Entra la tarta con el 300, madre mía. Aquí. Bueno, es una bica de laza, esto... No. ¿Y te canta el cumpleaños? ¡Cumpleaños feliz! ¡Ah, pongo música! ¡Cinefagia! Lo vamos a acompañar. Compañeros. Más voces, espera que subo micros, a ver si se oye algo. ¡Ole! ¡Ole! ¡Bravo, bravo! ¡Empieza el programa! Oye, joder. Oye, hay que soplar aquí, ¿eh? Nos emocionamos, ¿eh? ¡Hala! Vamos a despedir el programa para quien nos quiera ver, escuchar, reñir, criticar. Facebook.com/CinefagiaFM, tanto para, bueno, para Facebook, y @CinefagiaFM para Twitter o X y, e Instagram. Y la página web cinefagiafm.wordpress.com. Yo estoy abrumado, Borja. Sí, ¿eh? Por este, sí, esta fiesta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. pinchas tu último tema, que es de Cruz Friday I'm in Love. Sí, porque como me pediste un tema y lo hacemos los viernes y seguimos ahí in love, pues de Cure, a sí, tope. Sí. In love con esta gente, ¿no? Venga. Con esta gente que nos rodea. Sí, sí, sí. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Un abrazo a todo el mundo. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a todos los colaboradores y compañeros de Radio Crash.